7:06 de la mañana, les dijimos en los titulares que la Asociación de Funcionarios del CASMU realizó asamblea general en el día de ayer, tomó recaudo de la resolución, tomó cartas en el asunto con respecto a cómo se llegó a esta posibilidad de que esté intervenida la institución. Porque es un camino largo que se ha seguido, ¿no? Y resolvieron tomar algunas medidas. Lo primero que dijimos fue que se declararon en conflicto y van a montar una carpa frente al policlínico. Allí, supongo que es frente al sanatorio 1 del CASMU, o al 2 debe ser, que está en 8 de octubre y... Pero estamos en contacto telefónico ya con Ariel Irigoitia, que es el presidente del sindicato. Buen día, Vasco, ¿cómo te va? Buen día, jóvenes, ¿cómo andan? Muy bien. Aguantate el frío y la escarcha. Está bravo, ¿eh? Está bravo el frío. Está bravo por todos lados. Sí. Contanos acerca declaración de conflicto y van a montar una carpa como decisión de esta última asamblea, Vasco. Sí. Obviamente en el análisis que se hace en la asamblea, no de estos últimos acontecimientos. Estos últimos acontecimientos como parte. Claro. Sino como parte de lo que venimos denunciando y planteando y tratando de tener respuesta que no llegan. Llegó el momento, porque aparte teníamos planteada esta asamblea para el día 23 de julio, la tuvimos que adelantar, obviamente por lo que se vino con el tema del 3 de julio de la ordenanza que le daba los 10 días al CASMU si no lo intervenía. En base a esos, todos esos elementos que hemos venido analizando y cómo se ha ido proyectando en estos días, que cada vez aparentemente se agudiza más, en la asamblea resolvimos primero que nada declararnos en conflicto. Planteamos la instalación de una carpa donde con altoparlante, con la olla popular, alguna acción informativa junto, invitando a los usuarios a que participen, a la misma charlar, comentar en qué está la situación y bueno, qué podemos hacer cada uno desde el rol que tenemos. Y por supuesto, uno de los ejes importantes es si se suscitaba la intervención, en el caso que se suscite la intervención, lo que resuelve el ministerio. Bueno, los trabajadores ya tenemos medidas tomadas y en el momento que se efectivice haríamos la ocupación del sanatorio 2, del policlínico, ahí la parte central, el eje central, la cruz central que tenemos el 8 de octubre y bueno, y esperando y exigiendo a las autoridades que decretan la intervención que se hagan presenten y les informen a los trabajadores qué es lo que significa, porque hasta ahora tenemos 5 escenarios que fue lo que planteó la ministra, que van de un extremo al otro. Ahora bien, ¿cuál es el que van a poner sobre la mesa? Bueno, es lo que queremos saber. Pues obviamente hasta ahora ninguno tiene mucha idea sobre qué, porque largan bolazo por todos lados. Pero lo real es qué pasa con los trabajadores, qué pasa con los usuarios, qué va a pasar con esos 80.000 usuarios. Ni que hablar de los trabajadores. Vienen con, van a eliminar las tercerizaciones, los trabajadores CASMU que están en el seguro paro van a reintegrarse a su lugar de trabajo. Bueno, y todos los acuerdos que tenemos los trabajadores con la empresa, con las diferentes directivas, ¿no? ¿Caen? ¿No caen? Bueno, en esa gran incertidumbre los trabajadores ya tomamos una medida que es pararnos firme, enfrentar lo que se venga y convocando a los usuarios, por supuesto, y al SMU, que es otra de esta pata, hacer frente, un frente común, que ya lo hemos empezado coordinando porque ya le hagamos un comunicado conjunto, y bueno, en definitiva, ver cómo se van procesando los hechos. Ayer tuvimos, ya te comento, fuimos al Parlamento donde nos recibió la Comisión de Salud de Asuntos Laborales del Senado y sí, la Comisión de Asuntos de Salud del Senado. En conjunto estuvimos. Obviamente, los compañeros de la FUF hicieron todo un planteamiento general. Yo obviamente apunté hacia lo que es la que estamos viviendo el CASMU, lo que hemos exigido, porque si bien hemos marcado con nosotros, mantenemos el relacionamiento con la empresa. Por lo menos la empresa nunca nos cortó. Los trabajadores nunca vamos a decir, no vamos a hablar. Siempre vamos a estar presentes y a dialogar en los espacios y en los escenarios que haya. Por supuesto que dialogar y estar en los escenarios no significa decir amén, ni decir sí señor. No, de ninguna manera. así como las instancias que tuvimos, que nos invitó la empresa a participar de ese comité de crisis, le hemos hecho saber, lo hemos hecho saber a nivel público también, pero a ellos directamente, dónde deberían estar los ahorros y dónde no deberían estar los ahorros. Cerrar las policlínicas no sería un ahorro, es más, sería un error garrafal de un mínimo de saber lo que es la salud. Porque si la manejan los contadores, como dijo Raúl Rodríguez, que tienen como 7 contadores, vamos por mal camino. Creo que los trabajadores de la salud, está bien, son los médicos los dueños o esta directiva, pero no pueden cerrar policlínicas aduciendo que es un ahorro. Las policlínicas abiertas es una inversión, porque ahí donde tenés el 80% de las personas que van a la atención, podés frenar o podés, en el concepto de frenar es cuando el paciente llega con una dolencia, el médico la atiende, el enfermero también lo atiende, se le da una continuidad de seguimiento y el paciente vuelve a su casa y no va a ingresar a la emergencia o a la urgencia, generando un abrotamiento de personas ahí, porque aparte de eso genera más costos. Por lo tanto, en el largo plazo, de corto, en mediano y largo plazo, las policlínicas abiertas y aparte es propaganda. Entre las resoluciones, vos lo mencionaste recién, ¿no? Muy, muy al pasar. Pero bueno, ¿cuáles serían? Pues están planteando el retorno, una exigencia que tiene, supongo yo, una gradualidad debe tener, para que vuelvan todos los trabajadores que están en el seguro de paro, que son como 300, ¿no, Vasco? Sí, nosotros tenemos una rotación que la empresa manda unilateralmente cada 4 meses. Ajá. Por lo tanto, al año son 1.000 trabajadores o 900 trabajadores aproximadamente que pasan por el seguro de paro. Sí. Eso se traduce en un ahorro de parte de la empresa en salarios de 5 millones de dólares. Que es un ahorro, eso se lo hicimos saber, debe de contar cuando presenten la información al ministerio. Bueno, yo me estoy ahorrando 5 millones de dólares por este lado. Obviamente también le planteamos a la empresa en las reuniones que hemos tenido que es un disparate. Lo que se paga en direcciones y gerencias técnicas en comparación con las otras dos grandes mutualistas que tiene el sistema, como la médica uruguaya y la española, donde gastan aproximadamente una 20 millones y la otra 30 millones, el CAMO gasta 131 millones. Es un desborde de cantidad de gerentes, 7 contadores, yo qué sé, claro. Creo que ni la Coca-Cola tiene 7 contadores. Sí, capaz sí. Que lo tiene entre todos los países, pero bueno, capaz que no. Pero acá en la realidad del tercer mundo que tenemos, me parece que no condice con la realidad de crisis que tiene el CASMU. Capaz que el CASMU tiene superávit y bueno, ya podés entenderlo capaz, pero no en un momento de crisis. Claro. Bueno, concretamente, y los sueldos que se pagan, porque para tener ese gasto deben ser sueldos muy altos, ¿no? Y yo creo que sí. Me imagino que sí. ¿Pero no conocés el sueldo de ninguno de ellos, particularmente de uno? ¿Cuánto paga? No, la verdad es que no conozco. Porque tampoco podré tener muchos diarios, porque ninguno va a contar la figurita que tiene. Claro. Bueno, y las tercias... Vemos los números finales que gastan a fin de año. Sí. Bueno, y las tercerizaciones, ¿no son más caras que mantener a los trabajadores? Porque vos me decís... se ahorran plata con el envío de la gente al seguro de paro. Y las tercerizaciones no deben ser gratis. Y yo creo que no. Es más, los números que nosotros tenemos aproximados es que el valor hora de un trabajador tercerizado es casi un 40%, digamos un 30%, tampoco exageremos un 40%, pero es casi un 30% más barato, más caro que un trabajador CASMO. Bueno, después, y consideramos, tenemos servicios en farmacia, en el 80% de la farmacia, en servicio, en administración, ¿no? Y en enfermería. Sí. Evidentemente hay muchísimo para tocar antes que cerrar policlínica o sacar trabajadores, ¿no? Yo creo. ¿Qué le dijeron ayer a la comisión del Senado allí que está presidida por Bianchi? Bueno, a ver, si bien todos, ambos, tanto la FUS como ASCASMO hizo su exposición, después vinieron las preguntas y hicieron sus consideraciones, ¿no? Todos veían como preocupante, y se nombraba el tema de Casa de Galicia, se nombró también de la asfixia que se le hizo económico por diferentes vías, y que en este año preelectoral, no solo el año preelectoral, que no correspondía que el ministerio hubiese sido, capaz que la palabra responsable la pongo yo, pero que no hubiese sido adecuada la forma en que procedió, porque obviamente, eso lo dijo Botana también, y algunos de los integrantes del Frente Amplio, de que lo que pudo haber, lo que generó, no solo lo que pudo, sino lo que generó, de que cómo se maneja a nivel de estas grandes empresas, donde pasa un cheque para acá, un cheque para allá, el valor que tenía ese cheque, al dar esa información al Ministerio de Salud Pública, perdió su valor. Yo no me manejo mucho en esas áreas, ¿no? Pero puedo entender que una empresa cuando está tiene un cierto renombre, bueno, el valor de ese cheque es una cosa. Cuando la empresa, no sé, demuestra que o se plantea que no está en liquidez y otro montón de cosas, el valor de ese cheque baja, ¿no? Esas situaciones se plantearon y bueno, entre otras tantas cosas, quedaron en sesión permanente, que fue lo último que escuchamos, y que irán analizando el día a día, y también se comprometieron a un gran diálogo de la salud, porque bueno, obviamente que el sistema integrado de salud no es un tema de ahora, sino un tema que se viene procesando, y progresivamente se ha dado, bueno, desde diferentes actores que quieren su parte, que sin lugar a duda está afectando lo que iba a seguir afectando, la atención de los usuarios. Y también se dialogó sobre los sistemas privados, como Medigroup, por ejemplo, cómo que se solventa, eso todos los trabajadores lo sabemos. Lo que sí tengo claro es que si una persona por Medigroup necesita, y se lo dije a uno de los senadores que tenía al lado, cualquier persona puede esperar 3 meses, o te espera 3 meses en una agenda, o 2 meses y medio, no importa. Pero si tú estás en Medigroup, le dije, vamos ahora y yo te atiendo. Entonces, ese tipo de cosas afecta, no puede ser. Claro. Muy bien. Bien, Vasco, gracias por el tiempo, por hoy, pero bueno, seguiremos atentos a toda esta. ¿Cuándo se vence el plazo entonces de? El martes tengo entendido que se vence el plazo para que el CASMO entregue la documentación o la información. Ajá. Ese mismo martes te invitamos, si querés pasar por allá, de 9 a 15, vamos a estar de paro, frente al colectivo, el Chatú de Sanatorio 2. Que son todos juntos, y vamos a hacer una olla popular, vamos a tener altoparlantes, vamos a tener información hacia los usuarios, y bueno, y la idea es, obviamente, en ese espacio y analizando con los trabajadores, que nos vayamos acercando cómo vamos a instrumentar la organización del paro con la ocupación, hasta Perfecto. La espera de las autoridades que nos den un detalle de qué se pretende hacer con el CASMU y con los trabajadores. Perfecto. Ariel Irigoitia, muchísimas gracias por el tiempo y las informaciones. Gracias a ustedes por el tiempo y el espacio. Abrazo.